estos dones, Jesús nos muestra que pide algo a cambio de lo que les ofrece. Renunciamos a la autosuficiencia y a la confianza propia, a cambio de una vida de fiel obediencia a Cristo, y confiamos en Él como nuestra única esperanza de salvación. No somos salvos por obras, pero ¿qué acciones justas haces que definen la vida que llevas?